que no puedo más. Si yo pudiera arrancar para dejar de penar y así mostrarle esa ingrata que al que olvida hay que olvidar, y así mostrarle esa ingrata que al que olvida hay que olvidar. Ayer le vi con otro alegre. Alegre la...